verdaderos expertos. Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno. Ay, pensé que iba a decir, partiendo con un homenaje. Buenos días a todos, que falleció Patito Fres, que por tantos años... ¡Buenos días a todos! Acompañó a miles de personas, después se dedicó a sus labores pastorales y ahí causó ciertas polémicas por algunos dichos, pero el cariño que mucha gente le tenía es importante, le mandaba un saludo a todos sus seguidores. Yo le competía, más bien, así que no lo escuché. Perfecto, Marcelo, no hay ningún problema. Vamos con el... Claro, es un momento de homenaje, nada más. A ver... Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. La temperatura, 9 grados. La humedad, 86%. De hectopascales. Oye, pues no, de 26 grados hoy día. De medición hubo un temblor a las 6:13, 6:14, a 60 kilómetros de Taltal, 5:09, a solo 12 kilómetros de profundidad. Tengo todos los datos. Vaya. Mira. Atento, no alcanzó a vestirse Marcelo Lagos. No, ya. Pero parece que en gran parte del norte se sintió este remesón que despertó a muchos porque es muy superficial, entonces eso hace que sea ruidoso, que se mueva todo, que se te caigan las cataplasmas. Hay en garúa matinal. Se sabe. Hay garúa matinal que termina esta mañana ya. Perfecto. Y en la noche. Mucha humedad. Carla Martínez de Pablaza, la primera de Chile. Hola. Está con nosotros. ¿Qué es esa humedad que siento? ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y ustedes? Ay, se le olvidó. Se le olvidó. Traer el profilaje. ¿Me esperan? El profilaje. ¿Es necesario? ¿Me esperan? Claro, son las... hay que decirte que nosotros tenemos normas y protocolos estrictísimos. Claro, y vino con parca hoy día. No debe venir con parca, le dijeron. Uno no venga con parca. Entra. Viene con parca. ¿Has visto que no sé qué va a pasar? Uno entra a la oficina que es este edificio y hay que primero dirigirse a un robot que hay abajo que te mira y te dice temperatura normal. Ahora lo dice dos acérquese veces. Acérquese más. No entiendo por qué. Acérquese más. Sí. Acérquese menos. No me toque, menos, no acérquese me más, menos, más, más, menos. Y después dice, temperatura normal. Y después cuando uno se va temperatura yendo. Temperatura normal. Cuando uno se va retirando, se escucha que te dice de nuevo. Oye, temperatura normal. Te dice, a mí me dijo ya. Oye, weón, está normal. La encuesta del día de hoy. La encuesta tiene que ver con algo que estábamos conversando en forma informal hace pocos minutos, de cuánta gente está en la duda, voy a votar, no voy a votar, cuánta gente irá a votar este domingo, será mayoritario, será lo tradicional, será menos. Estamos haciendo un llamado para que ojalá toda la gente vaya a votar. Sin embargo, hay gente que está pensando en ir a votar y le preguntamos por qué sería. ¿Por qué? Uno dice... La alternativa A, no quiero contagiarme. O sea, miedo a el COVID. Dos, miedo a la violencia. Hay gente que puede decir, no, pueden haber desorden. Es el lápiz pasta. Tres, claro. No me interesa. Derechamente, no estoy ni ahí. la gente que tradicionalmente no va a votar porque desidia. Y cuatro, tú sabes que tuve que hacerla de nuevo porque había puesto puras de gente que no iba a votar y dije, no tengo nada que votar. Entonces dije, estoy dejando fuera mucha gente, así que incluí, votaré de todos modos. Oye, y entonces eso incluye a Carlos Martínez, que dice, los que sí vamos, quedamos fuera de la encuesta. ¿Cómo? Votaré no. de todos modos. Carlos Martínez, vaya y vote eso. Votaré de todos modos. No entiende lo que lee. No sabe leer. Oh, qué pena. No, es que leyó probablemente solo el encabezado. No hay que leer la alternativa. Había otra alternativa que se me acaba de ocurrir, pero bueno, seguramente... Sí, pero no. Volverá. Como voy, volverá. No Nanito. Ya están aquí. Los titulares del día. Tengo que variar esta parte en algún momento, pero Carla Martínez a Pablaza con nosotros. No, es necesario. Gobierno anunció cambio en el toque de queda para el día del plebiscito. Se podrá circular entre las 4 a.m. del domingo 25 hasta la 1 de la mañana del lunes 26. Carabineros contempla plan con 23.000 efectivos para este domingo. Mineduc presentó denuncia por daños en escuela de Cañete por hechos violentos. 8 colegios han resultado deteriorados solo esta semana. La Armada da de baja al cabo segundo que fue detenido por desórdenes en las inmediaciones de la iglesia de Carabineros. El Ministerio de Salud, reportó 26 fallecidos y 1.099 casos nuevos de COVID-19. Las regiones con mayor aumento de nuevos infectados son Los Lagos, Biobío, Los Ríos y O'Higgins. Tribunal acceda a solicitud de la defensa de Jaime Mañalich y lo cita a declarar el próximo 11 de noviembre. General director de Carabineros, Mario Rosas, propondrá al presidente Sebastián Piñera la salida de más de 8 generales del alto mando. Y con esto termino, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica renunció a su escaño en el Senado y apuntó en su decisión a la pandemia del COVID-19. Perfecto. Apuntó. ¿Cómo? Apuntó. ¿Tiene COVID? Apuntó. No, tenía otra enfermedad degenerativa. Basal. Es que una cosa lleva a la otra. Ah. Es que el COVID hizo replantear muchas cosas a la gente. Totalmente. En la vida. Sobre todo a la gente que nunca puede olvidarse. Nunca. Pueden olvidarse. Imborrables momentos. Me siento en Noche de Rondas. Noche de Rondas. Noche ¿así se llama? ¿De rondas o de ronda? Ronda. O sea, es que sí. Yo no soy de la es época. Una noche de ronda, sí, no hartas. Ronda. Ahora, la temporada se llama Noche de Rondas, porque hubo muchas noches muchas de rondas. Muchos invitados con, ¿cómo se llamaba? Raúl Alcaíno. Sí. ¿Cómo le va, amiga y amigo? Tú sabes que estuve a punto yo de hacer ese programa. ¡Oh! O sea, para eso me habían llevado, de hecho, pero se asustaron de que no iba a resultar. Con razón. Yo, mi primera pauta periodística. Mira, yo te hubiera visto, Marcelo. En Santiago, mi primera pauta. Con el entonces alcalde Raúl Alcaíno. ¿Cómo le va, amiga? En el ascensor atrapada. En el ascensor en la Torrentel. ¿Te marcó eso? Me marcó, para siempre. El personaje popular que se sentaba con él, ¿te acuerdas? ¿Quiere ser entre? Y usted es cuchufletero. A ver, siéntese acá. Y está el cuchufletero. Oye, sí, yo pura cuchufleta. ¿Quiere ser constituyente, Raúl Alcaíno? ¿Lo ¡constituyente! Ah, mira. Quizás las vueltas de la vida. Te vas a encerrar. Va a volver a encontrar. Lo vamos a entrevistar. Pero había otro programa que hacía después en el canal. Hizo varios. No, pues antes, en redes. En redes. Ahí partió. Llamaba, que la gente se sentaba en una mano. Y que estaban los tres. Los tres era la banda del programa. Claro, tiene no toda la razón. Creer. Sí, por la regia orquesta. Que venía yo de no la Negra Esther. En ese tiempo. No, yo no había nacido, lamentablemente. No, no fue como el primer late. Claro, tú tenías 5 años. Quizás menos. Quizás. Oye, te estamos divagando nuevamente. Ya. Nuevamente. Noticias 7:09. Ayer fue hasta las 7:11. Sí. No sé noticias pasando. Noticias concretas. Usted me interrumpe todo el rato. Quieren hablar otras cosas. Sí, tú agarras y vuelo. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Tenés traje de pantera hoy día? Es bueno. Sí, está de pantera. Camuflado. Cambio en toque de queda. Por un día. Por un día, por el plebiscito de este domingo. Y después así libertad que... total para los chilenos y chilenas santiaguinos, ¿no? ¿Cómo? No, pues queda el domingo todavía. En la noche ya es... No. Salgamos, carreteemos. ¿No? 4M del domingo 25. Con el lápiz hasta... Tiene tu lápiz. Rico. 4 de la mañana del domingo. Rico. Hasta la 1 de la madrugada del lunes 26. La idea es que en el fondo la gente se pueda comenzar a desplazar para ir a votar a su lugar. Claro, comienza a amanecer. De votación, Lord. Sobre la esfera del reloj. Que tenga el tiempo y todo. Así que eso se decidió ayer en una reunión que sostuvo el ministro del Interior, Víctor Pérez, con el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría. Llegaron a ese acuerdo. Obviamente el llamado del gobierno sigue siendo que ojalá vaya la mayor cantidad de gente a votar, que se respeten todas las medidas sanitarias. En esa misma conversación también surgió la inquietud que han planteado algunos líderes de partidos de la oposición, sobre todo también algunos alcaldes de algunas comunas de sobre todo la región metropolitana, respecto a la posibilidad de que el transporte público sea gratuito para ese día del plebiscito, para el domingo. La verdad es que yo creo que la puerta no está cerrada totalmente, pero por lo menos hasta ayer se decía que no era posible. La verdad es que escuchando a algunos expertos en transporte como Franco Basso, que estuvieron conversando ustedes. Franco Basso, baterista y además doctor en transporte. Claro. Franco Basso Jarrón. Y habitué del Cinsano. Claro. Oye, me dio risa ese momento. ¿Y ahí qué dijo? Y él explicaba que en realidad, para si el gobierno quisiera tomar la decisión, que puede ser, yo creo que la puerta no está 100% cerrada, quedan días todavía para el domingo, decía que si el gobierno decidiera que hubiese transporte gratis para toda la población ese día, no significaría una gran diferencia con lo que ocurre un día domingo cualquiera en la región metropolitana, por ejemplo. La gente mayoritariamente el día domingo, si ocupa el transporte, es muy poco, y si lo ocupa, hay poca validación de tarjeta. Ya, pero este día donde todo el mundo quiere trasladarse, va a ser más de lo normal. Se supone. Sí. Claro, y para gente desocupada, igual su luquita, dos luquitas, puede significar mucho. Bueno, yo creo que como en todas las cosas, mi sensación es que debiese focalizarse la ayuda a la gente que realmente la necesita. ¿Cómo saberlo? Claro. Adolescentes de clase alta. No. No sé. Puedo decirte algo. Claro, que necesitan volver del carrete. No, es que es muy importante también el punto que hace Marco. Estamos en un momento económico, el plebiscito nos pilla en una pandemia y en un momento económico muy complejo. Hay muchas cesantías. Hay lugares de Chile, porque no quiero poner siempre como ejemplo la región metropolitana, las autoridades ocupan siempre podría como ejemplo. Podría ser Valparaíso, Viña, Concepción, el Gran claro, Concepción. Hay lugares Coihueco, donde Temuco, Padre las Casas, no sé, Coihueco, mira, lo hice como chiste, pero es verdad. Hay es algunos verdad. Lugares de nuestro país donde la locomoción es bastante cara. Entonces, para una persona que está sin trabajo o que está con dificultades económicas, el desplazarse ese día domingo a su lugar de votación seguramente significa un costo que para el momento que está viviendo es complejo. Mucha gente va a restarse de la votación porque no tiene plata para ir a votar. ¿Puede ser? Puede ser. Ese es el análisis que hay que hacer. Hay lugares donde salir ese día son 2.000 pesos, 2.500 pesos, claro. Que para una persona que está en una situación económica compleja, es plata que sirve para otra cosa. Yo creo que es un análisis que hay que tomar en cuenta. Ahora probablemente esa dificultad la tiene todos los días, no solo el día del plebiscito. Exactamente, pero qué mal que a lo mejor eso pueda ser una determinante a la hora de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a votar porque prefiero gastarme esos 2.000 pesos en un kilo y medio de pan, sí. Por ejemplo. Ahora, yo creo que, bueno, tienen que discutirlo. Yo por eso digo que tendría que ser focalizado, porque si no, siempre va a haber este problema, en cada votación. O sea, tendría que instaurarse que todas las días de votaciones en la historia es gratis. ¿Y que haya coincida con crisis económica o no? No, porque siempre va a haber gente que no va a poder ir a votar porque no tiene plata. Sí, pero en esto, yo creo, no sé, mi opinión más. Es que estamos en un momento particularmente complejo económico. Yo creo que aquí para adelante va a ser así siempre. Bueno, pero ya llegamos a eso. Si eso significa fomentar la democracia, ¿realmente es un costo muy alto? Sí, es que de, no sé cuánto sale, habría que ver cuánto sale. Es, mira, un día sin ya, que el la gente se vaya gratis, pero los evasores paguen. Pero que vuelvan pagando el doble. Claro, eso, y los evasores paguen. Y la gente que se quedó, los 400.000 que se quedaron con el bono de clase media, financien el transporte público. De todos. De todos. No, hay que, eso hay que sería ponerle, como la alternativa. Hay que ponerle número, Carla. ¿Cuánto sale que andan todas las metros gratis? Este es un tema, muchachos, que queda pendiente. O buses de acercamiento, como le decían también. La otra es que se le entregue bicicleta a cada persona. Eso, mira, una bicicleta por nuca. Mira. No, es malo, es casi campaña electoral, ¿eh? Te digo. Bicicleta por nuca. O una, dos bicicletas por familia. O monopatín. Monopatín. Tema pendiente, yo creo que todavía hay tiempo para repensarlo. Quedan algunos días. Hasta el momento el gobierno dice que no hay posibilidad, pero yo no cerraría la puerta. Respecto a la seguridad, ese día del plebiscito, viene hoy en varios medios de comunicación que el plan que contempla Carabineros para este domingo es desplegar 23.000 efectivos en todo el país. Evidentemente la mayor cantidad va a estar concentrada en la región metropolitana, considerando también, y es un factor que se toma en cuenta en este plan, lo ocurrido durante el 18 de octubre. Hay una inquietud, está ahí sobre la mesa, la posibilidad de que ocurran manifestaciones durante las elecciones del domingo o posterior a las elecciones. En ese sentido, se supone que el plan de Carabineros contempla un actuar muy parecido, o en realidad igual, al del día domingo. Pero la mitad de gente. Sí, la mitad de gente. ¿Y los otros que sobran, qué van a hacer? ¿Se van a quedar en la casa? Van a ir a votar. Mira. Así que. Oye, a propósito de efectivo, viste que la inscripción militar, nosotros la otra vez hablábamos de que la época en que uno iba a sacarse el servicio y tenía que inscribirte. Sí. Bueno, por mucho tiempo se copaba con gente voluntaria y no era necesario llamar a alguien. Ahora ha disminuido un 55%, entonces ya nuevamente empezaron a llamar a gente que no necesariamente quiere hacer el servicio, pero es obligatorio. Obligatorio, pero ahí está la idea de sacarse el servicio. Pero tenés que tener una buena razón. Señor, señora. Aplanarte el pie, por ejemplo, con lija. ¿Cómo está eso? Mire, es plano mi pie. Me eliminé la curva del pie. Me saqué todos los dientes. Había un chiste. Mira, y ahí me sacaba todos los dientes. Y claro. Te lo sacaste, sí. ¿Por qué? Por pie plano. Y se había sacado todos los dientes. Oye, a todo esto, a propósito que estamos hablando de Carabineros por el plan de seguridad para el día domingo, para el plebiscito, ayer también el diario La Tercera publicó una información respecto a algo que pasaría después del plebiscito, que tiene relación... La noche. ¿Qué? Puede ser la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, puede ser. En el futuro cercano. Ay, ¿qué va a pasar? Después del lunes. Halloween. Se dice que Mario Rosas, general director de Carabineros, le habría propuesto al presidente Sebastián Piñera la salida de al menos 8 generales del alto mando. Sin él. Y corresponde ahora eso, era el momento de la recombinación. No sé si corresponde el momento, en realidad el general director de Carabineros puede hacerlo cuando él estime conveniente. De hecho, han habido hartos cambios desde que él está y desde antes que él llegara, ha salido mucho alto mando 50, de Carabineros. 50 generales desde los dos últimos cambios. Corrió la lista, como podríamos decir. Rosas pretende enfocarse en la formación de nuevos uniformados, además de darle más frescura al mando, debido a que muchos de los generales que presuntamente se van a retirar ejercieron sus cargos durante escenarios de intensa protesta social. Ya. Y lo que dice el diario La Tercera también, y creo que aquí viene lo interesante, es que Mario Rosas no pretende renunciar a su cargo. No pasa por ahí la cosa. Yo creo que lo que tiene que haber en Carabineros, que me da la sensación de que en estas con propuestas de reforma está, es que tiene que relacionarse con la ciudadanía nuevamente, tiene que partir como de cero. La gente, ganar confianza. La gente, claro, ya no tiene confianza, no solo no tiene confianza, sino que tiene cierta distancia y cierto, por qué no decirlo, animadversión. Odio. Claro. a la institución. No hay respeto. Y eso, y entonces tengo que ponernos de acuerdo. ¿Se necesita tener una ¿cómo se llama? Institución que resguarde el orden, ¿sí, sí o no? Sí, todos los países lo tienen. Todos lo tienen ya. Entonces es un hecho de la causa. Bueno, ¿cómo lo hacemos para tener una que todos respetemos? Y qué sé yo, ¿cómo se parte de esta situación tan difícil? Eso es parte de la más allá de cambiar general, para allá, para acá. Bueno, también algunos dicen que es mentira que te quiero, diga porque nunca me habían visto enamorado. Oye, digan los demás. Que tampoco te juro que yo mismo no comprendo. Basta. Algunos dicen que tampoco enamorado. Cambiaría mucho la cosa si es que saliera tampoco, efectivamente Mario Rosas. No, para nada. Porque en el último tiempo han transitado varios generales directores de Carabineros. Pero si habían mayores y coroneles o gente más joven que lo pusieron a cargo de zonas muy grandes de Carabineros en el norte y en el sur. Y que obviamente es porque salió mucha gente. ¿Y cuál es la experiencia que se tiene entonces? ¿Ah? ¿De dónde viene la experiencia para ser general? Y él dime. Se llama Rosa y después dice salió Rosa y ahora está Gallardo. Y Gallardo en dos escaramuzas en que Carabineros fue acusado de algo. Ya el apellido ya está cargado de hay que sacar a. Entonces Rosa claro, aguanta. Evidentemente el que esté a cargo no es el tema. Es más profundo. Es más profundo y más. Pero algunos igual tiene como más vericuetos. Y un pelo a la sopa. Eso es otra cosa. Pero igual hay algunos que cuestionan el liderazgo que ha tenido Mario Rosas. No, pero yo creo que al que venga lo van a cuestionar pero por si lo mismo. Que Rosa es un fusible. Si no, el tema es: ok, si no está Rosas, ¿quién? ¿Cuál sería? ¿Cómo es la estructura? Entonces no se cambió porque no hay un plan estratégico que por lo menos sea conocido por la población para decir ya vamos a estructurar Carabineros de esta manera. Pero venimos de demasiados cagazos, como dicen los franceses. Le cagué. No, además el Paco Gate, la Operación Jungla, la Operación Huracán. Hemos venido de demasiadas cuestiones chapuceras, hay al menos. Hay casi una operación de marketing detrás que habría que hacer. Y cambiar la marca. Y se supone que Rosa era el jefe de comunicación. Mira, tipo de periodista. En vez de carabinas, tal vez es ahora de poner... Lirios, no sé. Rosas. Rosas. Y que el color institucional, en vez de verde morado, no sé, su lila, su blanco, su magenta. Oye, y con esto terminamos el tema Fuerzas Armadas. Ayer se dio de baja el cabo segundo que fue detenido por desórdenes en las inmediaciones de la iglesia de Carabineros, lo que ocurrió el naval, día domingo. El naval. El funcionario naval Ernesto Osorio Loyola, 31 años. Marcelo hacía el punto ayer de ¿cuál es el cargo? No, cabo. ¿Cuál es el instructivo? ¿No? Porque lo primero que dijeron algunas fuerzas era hay infiltrados. Bueno, de hecho... Después, no, pero ahora lo echan porque era uno de los nuestros. O sea, todas las migros no sirven. Hugo Gutiérrez se lanzó contra la Armada y dijo que era una organización genocida. Bueno, a propósito de este caso. Es que ahora, tiene un tema con la Armada, sabemos. Se le pasa yo tengo más autoridad que usted. A ver, este cabo fue imputado por desórdenes públicos. Ley antibarricada. Tiene que firmar cada 2 meses. Y el comunicado de la Armada dice: repudiamos cualquier tipo de actividad en el cual se vean involucrados miembros de nuestra institución. ¿Pero tienen derecho o no tienen derecho a salir a manifestarse? Por supuesto que sí. Fue sacado porque fue sorprendido en una barricada. Ese es como el tema. Es el tema. O sea, si hubiese sido solo por estar con una bandera moviéndola, yo creo que era lo mismo. No es problema. Pero lo van a estar esperando en el cuartel. Si la mueve con marcialidad. Claro, se la mueve en círculo. Así no se mueve. Así no se mueve la bandera. Oye, a todo esto, ayer creo que Marcelo hacía alusión a este tema. Seguramente. Con lo que ocurrió en una escuela de Cañete que fue vandalizada, resultó con muchos daños. Era una escuela que además se tenía pensado hacer una inversión importante, o ya se había hecho una inversión importante para remodelar su infraestructura, para recibir de mejor manera a los alumnos. Finalmente esa escuela de Cañete fue vandalizada. Ayer el Ministerio de Educación informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de O'Higgins producto de este incendio. Además se informó que 8 colegios han resultado deteriorado solo esta semana, vandalizado es subjetivo, solo esta semana. Es objetivo, realmente resulta incomprensible, porque uno evidentemente no está de acuerdo con que se destruyan camiones o maquinaria, pero puede entender más o menos por dónde da la cosa, ¿no? Es una escuela. Son las empresas que están quitándonos los territorios, no sé, puede haber... Pero, ¿cuál sería el objetivo de destruir una escuela? Solo porque está, es posible, porque no hay nadie en la noche, porque es más, no está protegida, no sé. De verdad es incomprensible. Tanto como destruir una iglesia, yo creo, ¿no? También, mire que la Serena trataron de también vandalizar la catedral, que también tiene una historia importante. Bueno, ahí algunas personas, como nuestro querido Álvaro Díaz, de la Serena. La Black de 31 minutos puso la foto de una sinagoga quemada por los nazis. Y dijo, bueno, esto es más o menos, ¿no? Esto por ahí va la cosa. Sí, pues quemar una iglesia o quemar un templo es una afrenta a algo. Está ahí tratando, tenía un discurso ahí cuando sí. Está ahí haciendo eso. Yo creo porque está la oportunidad nomás, porque son lugares que no tienen habitantes, entonces, bueno, me da la sensación, pero yo paso por ahí. Y da un poquito de pena, sí, mala onda igual. Dicen que el fresco que había en el techo de esta iglesia es que es de 1700, no sé cuándo la iglesia, así que el fresco puede ser más o menos de hace mucho tiempo y que se perdió absolutamente. Ahí quedó el fresco. El fresco. Ardió. El fresco. Tanto fresco que has perdido. No, terrible. Oye, ya bueno. Hay fecha para que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, vaya a declarar. Recordemos que él hace harto rato a través de su defensa y también cuando no prosperó la acusación constitucional en su contra, él pidió que lo citaran a declarar, porque él quería hablar, que quería contar. Déjame, llévame. Es muy raro, decía, que a mí no me citen y que todos sean filtraciones. Es como arrancar para adelante. Acusación. ¿Eh? 11 de noviembre. Yo quiero ir allá. El 11 de noviembre. 11 de noviembre. Pregúntenme. El 11 de noviembre es... ¡Es nuestro aniversario! Es la fecha para que vaya el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. A todo esto no lo traje anotado acá. ¿A colación? En mis apuntes. Pero sigue la teleserie, porque ya es una teleserie. Más difícil que sacarle un mail a Paris. Pero que se fue con todo ahora. Anda a pedirle el número de cuenta. ¿Sigue incrementándose su oposición? Que no, que... Ven para acá, ven a sacarme el mail. Me acordé mucho de Marcelo cuando tú dijiste ayer, ya, pero aquí, ¿quién corta el queque? Sepo, nadie. Nothing. La Corte Suprema dijo, entrega los mails, pero y ahora alguno. Volvió a responder y no y sé te qué. Entrego, y te entrego solo los de, bueno, los de spam. En el mundo legal, no. La verdad es que existen mil triquiñuelas para detener como la orden de no sé qué, orden de allá. Por eso los juicios duran aquí pero 5 años, porque van uno que corta ahora, el rey, otro que le corta por acá. Lo único que aumenta es la sensación de que hay una desconfianza terrible con esos mails y eso que algo nos están engañando. Que o sea allá, que hay un algo. Hay un problema comunicacional y que lo que está buscando la fiscalía es cierto, ya ni siquiera hay que buscarlo. Eso es lo que está provocando. O sea, nuevamente volvemos a el manejo comunicacional. Qué mal. Que se hace mal. Ministro, por favor. Oye. Vuelva a sus cabales. El último reporte del MINSAL, 1099 nuevos casos, 26 fallecidos. Ahí este dato es importante, 14.049 personas en etapa activa. Es decir, personas que pueden contagiar. Y ese es el problema del... ¿Aumentó? Del plebiscito. No, se ha mantenido más o menos entre 14.000, poquito entre más de la 14.000. Gente que salió a manifestarse y el plebiscito, se cree que va a haber un aumento significativo. No, a nivel nacional, en la última semana ha disminuido en 7%. De hecho, hay una buena noticia en el extremo sur, donde 40% se disminuyó en las últimas 2 semanas la cantidad de contagiados. Ayer, en una entrevista... De otra emisora, debo decirlo. ¿Amiga, hermana enemiga, o enemiga? Enemiga. Enemiga. Isquia Siches, presidenta del colegio médico, doctora, que será madre. Sí. ¿Supieron que va a ser madre? Sí, sí, sí. La doctora Isquia. No. Nos pusimos muy celosos porque no sabíamos esta noticia. No nos contó. Sí, ella también ayer se metió un poquito en esta polémica respecto a la posibilidad de rebrote.

Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 7:33, la temperatura rozará los 26 grados hoy día y seguramente será un poquito más, Marcelo. ¿Eh? Hay que decirlo para que la gente no se haga ilusiones. Y siempre puede ser un poco más la crisis que estamos viviendo, especialmente para aquellos que han vivido en crisis toda la vida. Antes de la pandemia, antes del estallido social, la gente, claro, que vive en la pobreza. Pablo Egenau, director social del Hogar de Cristo, está en la línea para contarnos de una situación muy complicada que está viviendo justamente el Hogar de Cristo porque le han disminuido mucho los ingresos. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, Marco. Hola, Marcelo. Buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Entendemos que la situación económica del Hogar de Cristo ha pasado momentos muy complicados. De hecho, tuvo que despedir a trabajadores, lo que logró frenar el cierre. ¿Es así? ¿Estuvieron a ese nivel de preocupación? ¿De complicación? No. Ah, ya. Este año ha sido un año, como lo plantean ustedes, muy complejo. Bueno, para todo el mundo, para todo el país, para distintos sectores. Y la sociedad civil, sin duda, no está fuera de esas dificultades. Claro, Nosotros tenemos un presupuesto durante el año que está pensado para la operación de todos nuestros programas sociales en régimen. Aparece la pandemia, aumentan de manera extraordinaria los gastos, fundamentalmente centrados en los elementos de protección personal, transformar todas las hospederías en residencias 24/7 para guardar las respectivas cuarentenas, el transporte adicional de trabajadores, reemplazo de trabajadores que han por temas de cuarentena y de contagio, los temas de sanitización extraordinaria, en fin, con todo esto, con el propósito de garantizar el cuidado de la vida, ¿cierto?, de personas vulnerables, ustedes decían, personas que vienen de historias de pobreza, son un porcentaje importantísimo de ellos adultos mayores, con una cantidad importante de preexistencias, de distintas enfermedades, hipertensión, problemas pulmonares, diabetes, etcétera, y nos concentramos entonces hasta este minuto nos hemos concentrado, no exclusivamente, pero de manera fundamental, en el cuidado de alrededor de 4.500 personas que viven en sistemas residenciales, en nuestros programas a lo largo de todo el país. Y fundamentalmente este grupo que hemos denominado especialmente vulnerable, adultos mayores, personas en situación de calle y personas con discapacidad mental, también adultos mayores en modalidad de residencia. Eso implicó, Marcelo, Marcos, un aumento de nuestros gastos que nos proyecta con un cierre, con un déficit de alrededor de 3.000 millones. ¿Y aumentaron los gastos y disminuyeron los ingresos? Sin duda alguna, porque evidentemente, como saben ustedes y nos han acompañado en muchas oportunidades, el presupuesto del Hogar de Cristo se construye en un 50% en base al aporte de nuestras socias y socios. El Estado solo colabora con 32-34% de los gastos sociales del hogar y el mundo privado solamente con un 5%. Por lo tanto, la variable socios, personas, individuos, para nosotros es crucial. Y cuando hay una crisis económica, cuando hay una dificultad como la que estamos enfrentando hoy día como país, que golpea a la familia, a los individuos, evidentemente el Hogar de Cristo se resiente de manera inmediata porque hay menos ingresos, se hacen menos socios y eso genera un escenario económico complejo. Pero básicamente la respuesta tuvo que ver con una mirada, ¿cierto?, hacia el 2021, el próximo año, donde a todas luces, por lo menos lo que la evidencia nos va mostrando, la epidemiología nos va mostrando, es que vamos a tener que enfrentar nuevamente un año con nuestros dispositivos en modo COVID, lo que implica el disponer de recursos para poder cuidar, proteger la vida de las personas para quienes trabajamos, que como ustedes saben, son personas que tienen vulnerabilidades extraordinarias con mayor riesgo de morir ante posibles contagios. Este año tuvimos un manejo, yo diría, destacable en el hogar, producto de unos esfuerzos importantísimos por cumplir con los protocolos emanados de las autoridades de salud en el sentido de todos estos elementos de protección personal para cuidar la vida de nuestras trabajadoras y trabajadores y cuidar la vida de las personas. Tuvimos una evolución, yo diría, dentro de lo esperado muy buena, más menos en esta población de personas llegaron, se contagiaron alrededor ya a esta altura de 580 personas, de las cuales fallecieron 64, tres de los cuales compañeros de trabajo nuestros, y el resto todos recuperados, y esas son estadísticas en términos comparativos muy, muy buenas, pero con un esfuerzo humano de nuestros trabajadores y trabajadores, pero sobre todo también económicamente muy alto, y nuestra preocupación tiene que ver con pedirle al Estado, y aquí está, yo diría, el punto fundamental, demandar, exigir al Estado, como lo hemos hecho en diversas entrevistas con todos los ministerios correspondientes, con las distintas comisiones del Parlamento, de Salud, de Hacienda, de Desarrollo Social, la Comisión Especial de Automayor, en fin, para que el Estado considere en el debate de la ley de presupuesto que está hoy día en el Parlamento los montos necesarios para dotar a los organismos de la sociedad civil que trabajamos en servicios estratégicos en salud de los recursos o los productos requeridos para cuidar y proteger la vida de las personas que están en este minuto asistiendo a los programas, en este caso del hogar o de cualquier otra organización de la sociedad civil. Yo diría que eso es nuestra preocupación fundamental, porque la proyección que hacemos, Marcelo, Marco, es de aproximadamente 5.000 millones para el próximo año, recursos que no tenemos. Que no hay. No tenemos esos recursos. Y Paulo, ¿y esas conversaciones existen? ¿Están ya, me imagino que negociando hace un tiempo? Mira, yo la verdad, Marco, esto partió hace aproximadamente 2 meses. Yo te diría que en términos, bien de clima, hemos recibido respuestas cariñosas, en el sentido de sí, es importante, tiene toda la razón. Yo, dentro de mi inocencia política, que me ayuda a quedar poca, pero todavía me queda algo. Es una luz de esperanza. Fíjate, dentro de esta cosa un poco inocente, yo esperaba la respuesta de parte del Estado, decir, pero por supuesto, gracias por haber estado ahí, gracias por cuidar a ciudadanos y ciudadanas chilenas, pobres, vulnerables, frágiles, gracias por jugársela, por tener estos programas, por estar en el país, por hacerse cargo de personas en situación de calle, por adultos mayores, cuenten con nosotros. ¿Qué necesitan? Necesitamos máscaras, alcohol gel, guantes, cofia, necesitamos sanitización con una periodicidad con el propósito de cumplir con los protocolos que surgen de la autoridad sanitaria en este cuidado que es de responsabilidad primaria del Estado. Gracias por estar, de todas maneras, nosotros vamos a estar al lado de ustedes, cuenten con eso, y lo que tenemos hasta el minuto es nada. A ver, Paulo, tú dices que más o menos el 34-32% de la contribución anual es del Estado. ¿Eso ya está asegurado, está comprometido o tampoco eso? Lo que pasa, Marcelo, es que del presupuesto anual de gasto social del hogar hay ciertas líneas, digamos, o áreas de trabajo donde el hogar requisito recibe subvenciones o tiene convenios con distintos servicios del Estado. Porque tú en drogas, a través de Senda, se recibe desde la se postula, se compite con las subvenciones. Perfecto. Y se reciben subvenciones. Pero son planes del Estado que existen. Son planes del Estado que existen, a los cuales la sociedad civil postula. Pero te pongo el siguiente ejemplo. El Hogar de Cristo destina 9.500 millones de pesos al año para la atención de adultos mayores en distintas modalidades, sistema residencial, ambulatorio, apoyo domiciliario. 9.500 millones. El Estado contribuye con 3.300. Ya. El Hogar de Cristo invierte 7.800 millones de pesos para la atención, el cuidado de personas en situación de calle. Alrededor de 15.500 personas en situación de calle, el Hogar de Cristo atiende durante el año personas distintas, de un total de alrededor de 18.000. O sea, somos la institución que por excelencia cuida, protege, acompaña, respalda personas en situación de calle a través de hospederías, de distintos programas. 7.800 millones de pesos al año. El Estado solamente contribuye con 1.800. Pablo, ¿qué ministerio dice ser el que debiese tomar como las cartas de este asunto? Porque yo me da la sensación de que aquí un tema como ¿a qué presupuesto le va a tocar esto? Y todos los ministerios dicen, desarrollo social, hazlo tú. Claro. ¿Qué lo dice hacer? Hasta el minuto hemos tenido una suma súper buena respuesta, muy cercana y solidaria del Ministerio de Desarrollo Social, que como tú sabrás, tal vez es el ministerio que menos presupuesto tiene y, claro, que menos corta, digamos. La ministra Rubilar se ha portado estupendo, su secretario Villarreal igual, y nos han apoyado mucho, pero finalmente esto está evidentemente en manos de Hacienda y en manos de Salud. Lo que el planteamiento que se está haciendo acá, digamos, que el Hogar de Cristo tiene que desarrollar una serie de estrategias provenientes de la Autoridad de Salud, que están siendo demandadas por la Autoridad de Salud para el cuidado de la salud de individuos cuya responsabilidad primaria es del Estado. Y lo está haciendo el Hogar de Cristo de manera solidaria y lo hacemos por convicción. Es lo que creemos que la sociedad civil tiene que hacer en una sociedad más justa y solidaria. Y lo que estamos demandando es que ese delta, que no está considerado en nuestro presupuesto y que este año nos significó un golpe fuertísimo a uno de nuestros costados, lo que implicó el cierre de unos programas, el desvinculamiento de una cantidad de trabajadores que nos ha dolido extraordinariamente, no podemos enfrentarlo el próximo año. Estamos levantando una alerta. Estamos diciendo, ojo, el Hogar de Cristo atiende a 40.000 personas en situación de pobreza al año. Pablo, y nosotros tenemos que cumplir con eso en Salas Cunas, en programas ambulatorios, en programas de calle, en los programas terapéuticos de droga, todo lo que hacemos no vamos a poder hacerlo. No se va a alcanzar. Y el mundo, pensando que el Estado debe tener presupuestos acotados y complicados en una época muy, muy difícil, y desde el mundo privado, estoy pensando en los montos que tú mencionas, de pronto uno ve donaciones para la Teletón, por ejemplo, que bordean los 4.000, 5.000 millones de una. Ese también puede ser un camino, ¿no? Que son las mineras, o buscar más socios. La grande empresa. Bueno, precisamente el tema, voy a partir por el tema socios que menciona Marco, es una de las dificultades que hemos tenido, vuelvo a insistirle, cuando la economía se pone compleja, cuando hay cesantías como las que tenemos hoy día, cuando hay suspensiones laborales como las que tiene inseguridad, incertidumbre laboral, las personas tendemos a protegernos, digamos, y a cautelar nuestros recursos porque no sabemos qué puede pasar mañana, y por lo tanto la captación de nuevos socios para nosotros ha sido tremendamente compleja y vemos un escenario complejo. Y por lo tanto tenemos que ser muy cautos ahí, y esa es una variable que es muy significativa. Y por otro lado, las donaciones, te mencionaba Marcelo que del total, del pool completo de las fuentes de ingreso con que el hogar construye su presupuesto, solo el 5% del mundo privado. Eso ha sido histórico, a pesar de todo lo que tú sabes y conoces, de campañas, a través de la televisión, a través de la radio, a través de en fin, con distintos motivos y con distintos focos, intereses, con el propósito de generar recursos. Chile no es un país extraordinariamente solidario, digámoslo. Es un país de eventos solidarios, es un país que nos conmueve cuando hay una tragedia masiva, cuando hay un incendio gigantesco, cuando hay conflictos graves, cuando hay un foco muy motivacional, pero la actitud solidaria, cotidiana, permanente, como forma de vida, es una manera de pararse en el mundo. Yo creo que Chile está al debe, en comparación con otros países. Los temas de voluntariado, tú lo ves a partir de distintos indicadores. Sin duda alguna que hemos hecho todos los esfuerzos por tratar de generar recursos para poder paliar este déficit y mayores gastos, pero creemos que responsabilidad, independiente de los esfuerzos que hagamos y de los aportes que podamos recibir con personas cercanas al hogar, que han sido históricamente cercanas, no vamos a contar con los recursos para cuidar y para proteger la vida de las personas que están ahí, donde debería estar el Estado, programas. Pablo. Tiene que estar el Estado, sin duda alguna. Y este año ha sido particularmente grave por la pandemia y por la crisis económica, ¿no? El estallido social ya es como una especie de paraguas que nos cruza, que es el contexto. Pero el Hogar de Cristo es territorio, ¿no? Sabe lo que está pasando en las esquinas. ¿Cuál es la sensación que tienes con respecto a la crisis económica? ¿Qué tan profunda es? La crisis económica hoy día es grave, sin duda alguna, grave. Yo creo que todavía no alcanzamos a mencionar, Marcos, lo que el país con el que nos vamos a encontrar una vez que salgamos de todos estos escenarios complejos. Nosotros publicamos hace mes y medio atrás un documento que está disponible en nuestra web sobre pandemia y pobreza, y hacemos un análisis desde distintas miradas, con distintas instituciones, precisamente sobre los territorios, sobre focos en poblaciones específicas, adultos mayores, mujeres, sobre el mal empleo, población mapuche, en fin, personas privadas de libertad, personas en calle, que son los focos desde donde el Hogar de Cristo y muchas otras fundaciones de la sociedad civil trabajamos. Y lo que nosotros vamos a tener que empezar a hacer en nuestra gestión 2021 es volver a los territorios como lo hacíamos probablemente en la década de los 80, cuando Chile tenía un cercano 40% de pobreza. O sea, todo lo que significa la articulación de las necesidades básicas, como por ejemplo las ollas comunes, el compartiendo la mesa, el comprando juntos, que eran prácticas y políticas que en ese minuto generábamos, digamos, y articulábamos con los territorios, con las comunidades más pobres, van a ser prácticas que van a tener que ser implementadas en los próximos años. Nosotros en ese documento planteamos que esto va a implicar al menos un retroceso en 10 años en indicadores de pobreza, no solamente por ingresos, sino que también en variables multidimensionales. Vas a tener problemas en términos de la escolaridad y la asistencia a colegios de una cantidad importante de niños y niñas, precisamente por todos los conflictos que se van a generar en el entorno. Vamos de verdad a habernos enfrentado a una necesidad de una ética solidaria, de una forma distinta de mirar el país y de actuar frente al país. Paulo, tal vez la gente no lo sabe, pero si no está el Hogar de Cristo, tampoco está el Estado. O sea, las instituciones como el Hogar de Cristo están ahí porque el Estado no está con estos 40.000 personas. ¿Eso, tú crees que está destacado, que la gente lo conoce? Yo creo, Marcos, que, a ver, corresponde que esté el Estado y que esté la sociedad civil. Y que esté la sociedad civil. Nosotros, la sociedad civil, no estamos aquí porque somos buenos y porque estamos... No, es porque le corresponde a una... Cuando tú miras un proyecto ético, social, basado en unos mínimos estándares de cuidado, de protección mutua, de acompañamiento, de potenciar el desarrollo humano, esa es tarea de todo. Es tarea de ustedes, los medios de comunicación. Ustedes son responsables también. Es responsabilidad del mundo privado, es responsabilidad del mundo académico, es responsabilidad de la sociedad civil y responsabilidad primaria, por sobre todas las cosas, legal, jurídica, del Estado. Pero o nos unimos todos y sacamos este país adelante de buena forma, primero que nada, las personas que nosotros declaramos sujetos privilegiados de derecho, que son las personas en situación de pobreza, como los primeros a los cuales tenemos que garantizar buena calidad de servicios, políticas públicas buenas, y eso lo hacemos pensando, innovando, aliándonos todos. Y el Estado tiene que ir adelante garantizando unos mínimos estándares de cuidado, protección y desarrollo. Y el resto sumemos. Y eso, ese es un país que puede, digamos. Sí, entonces, pero claro, yo quisiera puntualizar una cosa, Pablo, que el Estado no es una entelequia ajena a la gente. El Estado somos todos. O sea, cuando hablamos de que todos debemos colaborar, el Estado somos todos los que colaboramos. Y probablemente lo que hay que hacer es organizar bien cómo los recursos de todos, que son los que maneja el Estado, llegan en forma prioritaria a los que más los necesitan. De pronto se gastan miles de millones en personas que no lo necesitan. Esa discusión se dio en algún momento, por ejemplo, con la gratuidad en la educación, donde le llegaba un montón de gente que no necesitaba esa plata, pero le está llegando todos los meses, y mientras tanto hay un señor que no tiene un peso, como tú nos dices, para sobrevivir. Bueno, Pablo, yo espero que en el proceso constituyente esto sea parte de los debates, digamos, exacto, de decir cómo, si declaramos o no la pobreza como una prioridad, claro, a uno, digamos, y lo ponemos adelante de todas las prioridades, en fin. ¿Y tú vas a ser constituyente? ¿Te vas a postular a eso? No, ya. Tengo demasiada pega, Marco, en el hogar. Pero un palo blanco, Pompo. No. ¿Alguna cosita, Pablo? Bueno, ahí nos vemos. Ahí nos veremos. Muy bien, Pablo. Un abrazo grande. Nosotros tenemos... Bien. Tenemos cuña con Briones, así que podemos hacer algo. Me parece muy nosotros bien. Lo llamamos. Háganle esta pregunta. Ya. Un abrazo para los dos, que tengan un buen día. Un abrazo grande. Chao, Pablo. Era Pablo Genau, director de El Hogar de Cristo. Oye, te fuiste, ¿ah? Me emocioné. Se emocionó, por favor, trágate una canción. Marcelo, por favor, no estás de rodillas, Marcelo. Bueno, bueno, aquí sí. Estamos. Justamente aquí estamos, el análisis va por ese lado. El análisis va por ese lado. Exactamente, mira, qué difícil. Qué difícil es esa situación porque, la temperatura, mira qué curioso, 10 grados, llegamos justo parejito con 82% de humedad. ¿Sentiste frío hoy día en la mañana, Carleta? No. Perfecto, sigamos con el programa. Oye, déjame contar cómo va la encuesta, porque hablábamos al principio... Que alega mucho. De cuánta gente va a ir a votar y cuánta gente se va a hacer más o menos lo que tradicionalmente vota, que están votando los últimos años para presidente, 50% de la gente y todo. Según nuestra encuesta, el 81% de las personas dicen que van a votar sí o sí. Vamos a ver si cumplen su palabra. Bien. Pues estamos preguntando si no van a ir a votar el domingo, ¿por qué sería? La alternativa son: no quiero contagiarme, miedo a la violencia, no me interesa, y votaré de todos modos, que como les digo, de todos modos, lleva un 81% de votación. Emilia Iturriaga dice: ¡qué pregunta! Una pena que los programas radiales y la televisión, en vez de promover e incitar la participación, se queden en la dificultad. Dice, ojalá que tengamos una alta participación y decidamos conscientemente lo que queremos para el país. ¿Y por qué asume que estamos, al contrario, hemos dicho hay que ir a votar una y mil veces? Yo te iba a decir que tenía toda la razón. Pero tú tienes toda la razón, Marcelo, por supuesto que sí. Hay que decirle a ella que hacemos encuestas todos los días y que, por favor, la gravedad la deje en casa. Porque aquí es esa el humor. Esa gravedad no la lleves el domingo a la urna. Esa gravedad que siento. Qué curioso, ¿eh? Bueno, seguimos acá haciendo el empeño, pero son las 7:58. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Marcelo, ¿sabes cómo partir excelente todos los días?

son iguales. ¿Ellos tenían salida al mar? Sí, cagamos, listo. Y el otro, el que perdió Mesa es igual a Héctor Vélez Mesa. Mira, ese es menos conocido, ¿eh? Bueno, que fue el candidato también. Vamos con el Bustamante. Ya, chiquillos, atención, primera pregunta. ¿Quién dijo esta frase? La violencia podría retrasar toda la estrategia de recuperación de los empleos. A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. El ministro Briones. Recuerda que tiene que ser Ignacio nombre, apellido, Briones, Ignacio ministro Andrés, de Hacienda. Ignacio Andrés Briones Apaplaza. No. Primo. No estaría aquí. Enrique Acuña. No es el ministro de Hacienda Ignacio Briones, lamentablemente, para el ustedes. El ministro de... Juan Sutil. Presidente de la CPC. Tampoco es Juan Sutil. Tampoco es el ministro del Trabajo. Juan Alaraco. A ver. Lucas Palacios, dice acá Nico Metrazo. Información incompleta. Ministro de Economía, digo yo. Lucas Palacios, ministro de Economía. Bien, Marco. Lamentablemente, Nico, nadie sabe para quién trabaja. ¡Me roba la pelota! Te la robaron. En el último minuto. Es el ministro de Economía, Lucas Palacios. En el rebote. Que obviamente ustedes saben, él ha estado súper enfocado en los planes para la recuperación económica. Se le consultó por los últimos hechos de violencia ocurridos. Ojo, no solamente el día domingo, que era el día que se cumplió un año del estallido social. Han seguido ocurriendo cosas en regiones, en Valparaíso, en fin. Y dice el ministro de Economía que no le gusta cuando se habla de manifestantes pacíficos y manifestantes violentos. No, dice. Unos son manifestantes y los otros son delincuentes. Ah, categórico. Otra diferencia. Interesante. Información que se junta también, a propósito, lo voy a decir ahora, que nombraron al ministro de Hacienda Ignacio Briones. Él en las últimas horas dijo que por lo menos en el sector aledaño a Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, la parte comercial, decía él algo así como que 3 de cada 4 comercios cerró y no va a volver a abrir. Había 92 locales y de esos ya 45 quebraron definitivamente. Exactamente. Hoy estaba viendo ahí una carta al Mercurio hoy día, un tipo dice que había recuperado con... Un tipo. Se llama Guillermo. Don Guillermo. Eran dos tipos muy divertidos. ¿Qué dice? Don Guillermo Aristía dice que... de los pollos. Había logrado rearmar su local y lo protegió frente a, antes del 18. Pero a pesar de eso, dice, no solo saquearon, sino que no quedó nada, así que ahora sí que se fue a espaldarlo. Yo confieso que he vivido, confieso que hay un local que está en Vicuña Maquena, llegando a Plaza Baquedano. ¿Los Alpes? La terraza, que me encantaba, era muy rico, la comida, precios buenos, y cada vez que paso por ahí me da un poco de pena, porque ese local yo creo que ya no abrió más. Es la indignidad finalmente. 1-0. Es como esa pizzería en La Roría, que la saquearon ahora por sexta vez. Mira. Era nuevo disco. Que eran 6 slices. No, increíble. Bueno. 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. No, es que me vino un. Un trapicado. Sí, un trapicado. Eso es. ¿Con trapicado? Oye, esta pregunta tiene que ver. Con una efeméride de hoy. Un día como hoy, de 1925. Nace la gran Celia Cruz. ¡Ay, azúcar! ¡Azúcar! La pregunta es, dije, ay, qué pregunto, porque ustedes revisan las pautas, se meten, no van a encontrar nada. ¿Cuánto mide Celia Cruz? Oye, ella usaba unos tacos. ¿Te acuerdas los tacos que usaba Celia Cruz? ¡Pero por supuesto, mi vida! ¡Me acuerdo! ¿Cómo se llama esta canción? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llama Hay que vivir así. La vida. Hay que vivir la vida. No. Hay que vivir la vida. La vida. Vamos. La vida es así. No es así. La cuenta agua. Tira para Paguetti. Ya. Llegó Gabino Barrera. La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. Nico Metrazo también. J. Galdame. Sergio Matador, buenísima. Un éxito súper, súper grande. A mí me gusta la que hizo. Y este es un éxito tardío. Sí, porque no era en su época de gloria. ¿En serio? Sí, fue como redescubierta con esta canción. Y después esta buena tiene esta canción fantástica con los fabulosos Cadillac. Vasos sí. vacíos. Ah, ¿verdad? Siempre habrá vasos vacíos. Sí. Y oye, los Cadillac estuvieron hasta la Debbie Harry sí, en ese disco. Maravilloso. Bueno. ¡Uy! Oh, qué recuerdo. Esa es una de las canciones favoritas de Michelle Bachelet. La vida es un carnaval. Sí, se notó, está en la playlist. Ahí está, se cacha. Está en la playlist. Se cacha. Qué recuerdo. Se produce el empate. Siguiente pregunta. Ya, a ver. Esta pregunta es deportiva. Deportiva. Porque resulta que se vienen las próximas dos fechas para las clasificatorias. O eliminatorias. Están en nuestro caso. No estamos sé. Transitando. De ya, una parte yo a mí otra. Me gusta decir clasificatorias. Ya. O eliminatorias. Ay, no sé. La pregunta es, ayer hubo novedades. Reinaldo Rueda entregó la nómina para las próximas dos fechas, los próximos dos partidos. ¿Definitiva? La pregunta es, ¿cuáles son las dos novedades, los dos jugadores que fueron convocados para los próximos partidos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Leonardo Vélez y Carlos Caselli. No. Atilio Herrera. Es argentino. Y Juvenal Olmos, nacionalizado. José Escobar dice, la vida es un carnaval. No, ese jugador no fue convocado. Ah, Evo Morales. Jorge Valdivia. Tete. Te doy una pista. Ya, pista. Uno es Cortés y Volados, dice Álvaro Salas. ¿Qué? Cortés y Volados. ¿Qué volado? No. Que es como que a lo mejor somos nosotros. Uno es Cortés y el otro es Volados. Tanque Aravena, dice. Uno es de Unión La Calera y el otro es de Unión Española. Ah, gracias a tener gente con Juan Carlos Gaete y Rodrigo Echeverría, dice Gabino Barrera. No. Esteban Paredes. O sea, pero yo creo que es como una primera lista, ¿no? Sí, po. Pinto Paredes y Angulo, es cierto, ¿eh? De Calera. No se puede. Somos ignorantes con ya, Marcelo, yo te puse todas las pistas. Lo que pasa. Pinto Paredes y Angulo. De la Unión hay un delantero. Ah, Palacio. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Palacio de la Unión. ¿Ya? ¿Quién más? Vamos. Palacio, la Sonora no Palacio. Es Lucas Palacios. No. Ministro de Economía, no es Lucas Palacios. No, hay un delantero ahí, Palacio, parece que está bueno. Pero no sé cómo se llama. Nómina, selección. Palacios. Selección chilena. La Sonora Palacios. Nuevos. Podría ser, han tenido mucho menos pega. Es necesario. Y de la Calera será. Ya. Me voy a quedar yo con el punto. Carlos Palacios. Ya. Y Juan Pinto Durán. ¡No! Aquí lo dice claramente. Dice. Ya, dice. Yo me voy a quedar con él. ¿Quiénes son? Yo Carlos Palacio y Margina, jugadores de la UC. Dice. Carlos Palacios, de Unión Española, y Tomás Rodríguez, de la Unión. Tomás. Ah, ¿tú sabes quién es? Es hijo del Leo Rodríguez. Sí, exactamente. ¡Qué bueno! Así qué que cosas. Voy a poner aquí una estrella. A Leo, yo lo llevo en el corazón. Con que juegue un 10% lo jugar papá, sirve. Oye, para que no se olviden, 12 de noviembre, Chile-Perú. 17 de noviembre, Chile-Venezuela. Ya, 12 y 10. Entonces están empatados. Voy a anotarlo inmediatamente. Yo con un punto. Siguiente pregunta. De nuevo, seguimos. Marcelo, estoy preocupado por tu salud. ¿Cuántos días quedan para el próximo feriado a contar de mañana? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A contar de mañana? 8 días. No. 9 días. No. ¿Pero queda cómo? ¿Si el 1 de noviembre? No, por el 31. ¿El 31? 7 días. Pero qué rara pregunta. ¿Por qué? Porque es cosa de contar, po. 23, ¿ya, po? ¿Me da lata? 7, 28, 29, 30. No estoy en el colegio. 9 días. No estoy en el colegio. No. Vamos, Marco. 9 días, po. No, po. 10 días. 10 días. Pero mira la cosa, pero mira. Ya, 2-1. Ya. 2-1. Esta siguiente pregunta. Para el 12 de noviembre es Chile. El 9. Lo Chile, está anotando en su agenda. Chile, Perú. Chile, Perú. ¿Sabes la hora? No. Pero la NFP está. Supongamos está que será a las 9:20. A propósito de NFP, ¿qué comentario se mandó ayer? Ya no me. Mira. Se hizo el lindo, ¿ah? Que es de los comentarios más estúpidos que he escuchado en los últimos 300 años. Dijo que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, imítalo. Lo que dijo Harry... Era a propósito de la conversación que tuvimos nosotros ayer, el mes de la... Del cáncer de mama. Del cuidado del cáncer. Que dijo, no todo el mundo sabe que las mujeres hay que cuidarlas mucho, que una mujer con amor y que uno le da amor no tiene cáncer. Lo dijo como chiste, pero obviamente un chiste de un gusto... malo. Dudoso. Gusto malo. Y nos trató de arreglarlo, entonces hay que darle harto amor a la mujer y cuando hablamos de amor sabemos a lo que nos estamos refiriendo. ¡Perro! Y entonces todo el mundo quedó como... Y después lo borraron. Todavía están pidiendo disculpas. Es la novena de Milad, ¿cómo te estás comportando? En 8 horas se ha mandado 9, ¿eh? Dale nomás, por favor. Ya, 2-1. Con esto definamos todo para poner emoción. Atención. A ver... Esta es una noticia que dio la vuelta al mundo. Al planeta Tierra. Enrique Iglesias es el mejor artista latino de todos los tiempos, según... No le digáis a Marcelo que lo ofendes con eso. Sí, mucha gente se siente ofendida. Sí. Ahora puede ser en Estados Unidos. Mucha gente dice que esto es una experiencia religiosa. Sí, es verdad. Y un gaviotazo. Sí. La pregunta es... A ver. ¿Cuándo va a recibir... ese premio? Ese. Enrique Iglesias. Ese a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este domingo. No. El otro domingo. Estoy contigo. ¡Uy! ¿Algún, los vidrios? Algún domingo. Un domingo. Mira, pero no tiene ni voz. Mira, escucha, mira. Está en el baño este año. Mira, pero escucha. Qué terrible. El mejor artista latino. De ¿qué todos dirían los panchos, ¿eh? Oye, bueno. Y de todos los tiempos. No, pero los gringos están locos, están majaretas. Ya, dale nomás. Y aquí Ciudadanos Sótanos llegó, Gabino Barrera también. ¿Cuándo, Hoy. Mira, hoy día me lo voy a perder. Como el chiste del chancho de Coco Legrand. Oye, le ganó. ¿Usted ya revisó esta información? ¿En dónde? Sí, la comentamos. Yo estaba muy enojado porque... Enojado, igual son públicos distintos. No es... Pero además lo titulan no. los mejores artistas. Y no son los más populares, que son dos cosas distintas. Lo popular no necesariamente... Los populares. Bueno. Claro, le ganó a Marc Anthony, a Juan Gabriel, a Shakira, a Maná, a Romeo Santos. A Pato Renan, dilo. A Daddy Yankee. Dilo. Aquí yo me indigné. A Chayanne. A Juanes. Mira. A Wisin... Y a Yandel. A Ricky Martin. Y a Martin. A Gloria. Y a Estefan. A Ana. Y a Gabriel. Y a Ana Torroja. A Ricardo. Y Montaner. Y a Arjona. Ah, Arjona. A Bad. Y Pani. Y a Simpson. Mira, los superó todos, ¿eh? Qué curioso. A Paulina Rubio. Y aquí, esto me dolió a mí también. Rocío Dúrcal. Bueno, pero... ¿Sabes dónde quedó Rocío Dúrcal? ¿Dónde? En el puesto 50. Ya, pero ¿y dónde están los buenos artistas hispanos? Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Serrat. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está Carlos Alberto García Moreno? Por ejemplo. ¿Dónde está? Están? Bueno, no se están. Supone Luis Alberto Spinetta. ¿Dónde está? Es que yo digo, por último, Julio Iglesias. George González. ¿Dónde está? ¿No está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! Ya, ¿cómo quedamos? Perdimos. Ya, una canción de Julio Iglesias, entonces. Va de Enrique Iglesias. Oye, que está cambiado. Pareció. El mañosito de Morris, oye. Qué me... Cajita. Estamos al aire ya, nos informa nuestro control, nosotros contando historias y aventuras eróticas de Carleta. En la previa de Halloween. Increíble, ¿no? Oye, Halloween. Era, pero la verdad, ¿era mala la historia? No, está buena. Ya, tengo otra. Un poco larga. Más, tengo poco otra larga. Más buena, pero es más larga, así que se las voy a contar el viernes. Acuérdenme. Sí. El viernes. No, sí, no hay problema. Oye, no hay problema. Halloween en todas partes del mundo va a ser enfrentado con dificultades por esta, por la pandemia. Pues en algunas partes incluso se prohibieron cualquier tipo de actividades en torno a Halloween. Claro. Aquí en Chile me imagino que también la gente debería tomarlo con mucha responsabilidad. O sea, la idea de ir a buscar dulces. No, a salir a la calle, no. Yo creo ahora, igual tenés que andar con mascarilla de máscara. Ahora, yo tengo unos vecinos que son realmente imbéciles. O sea que. ¿Los argentinos? Pero para. No, los argentinos no, porque esos son mis vecinos. No, pero hay gente que no, que uno la ve salir sin mascarilla. Ah, ¿no? Yo le da visto. Lo mismo. Si le da lo mismo. Entonces, esa, realmente yo los califico de. Mira, el otro imbéciles, día. Digamos, esta historia corta. Gente torpe. Ya, historia corta. Historia corta. Dale. El otro día en un paradero, un señor sin mascarilla. ¿Y estaba fumando? No. Y yo con mi mascarilla. Solo lo miré y con le di odio. Y se le vio la mirada del fuego. Ya, ya. Comunicaste. Solo con mis ojos. Y empecé nosotros, a mirar. Nosotros con eso le vamos a buscar agua al tío. Empecé a mirar a mi alrededor. Alerta, amigos. Hay alguien sin mascarilla. Y todos empezamos a mirar. Con mirada de fuego. Con mirada de fuego. Y él reaccionó. Y él reaccionó. Y se puso la mascarilla. ¡Ay, se logró! ¿Y cuál era su mirada? Nadie le dijo nada, solo con la mirada. ¿Y contrarrestó el poder con mirada de hielo, alguna cuestión? ¿O se comió el fuego de los. No, se lo comió. Se comió el fuego. Ya, ya, aceptó su error. Pero en el fondo fue. Porque la gente. Presión social, solo con la mirada. Es una buena idea, la mirada que mata. Claro. A menos la mirada que el tipo, asesina. A menos que sea no vidente, digamos. Entonces no. Ahí no resulta. Marco. Tendría que ser más evidente. En ese caso. Te estamos viendo sin mascarilla, por ejemplo. ¡Mascarilla! ¡Ponte la mascarilla, weón! Oye, y a propósito de esto mismo, de cómo tenemos que ser todos responsables, en México hay una gran polémica porque esta gente como del mundo de la farándula se casó un actor de teleserie que se llama Armando Torrea con una socia. Y Adelita Rabanales. Armando Torrea. Emiliano Arias. Actor de teleserie y la socialité Laura Pérez. Se casaron, invitaron a 300 personas cuando lo máximo que se permitían Patricio Zapata 50 personas. Y en la foto se ven que nadie ocupó mascarilla durante toda la fiesta. Muchas fotos de todo abrazado y ¿como todo? ¿Como Jaue? Y de los 300, en este momento hay 100 contagiados. ¡No! Claro, porque en el fervor del matrimonio y la foto, el que está contagiado dice la foto, y todos los que están adelante ya quedaron contagiados. Sí. Y así, entonces. Están todos criticando esta fiesta de. ¿Te acuerdas de una de las primeras, cuando estábamos como en abril o marzo, de una señora que llegó de Uruguay? De Europa a Uruguay. Y hizo una fiesta de matrimonio y fue como a tres fiestas. Y después estaban los audios de los grupos de WhatsApp de las amigas. ¿Podés creer que llegó el domingo y se fue de inmediato al matrimonio sin avisarnos? Contagió a 50. ¡No me digas! Sí, po, y era una cosa terrible. Y después se fue y al día siguiente fue a tomar té donde Adelita. ¡No! 20 contagiados más. Parecía chiste. Es un reguero. Un reguero de contagios de la gente. ¿Usted sabe lo que es la pistantrofobia? Bueno, se sabe, Marcelo. ¿Pista? Pistantrofobia. No ver Fórmula 1. Fobia al pistacho. Fobia de no ver. La pista de baile. Pistas de Fórmula 1. No, es el miedo irracional a confiar en las personas. Ah, la caleta. ¡Oye! Claro, porque ella es confiada. Confía. En nosotros confía ciegamente. Ciegamente. De manera muy equivocada. De manera muy equivocada confío ciegamente en ustedes. Sí, pues es cierto. Hay gente que por malas experiencias no confía en el prójimo. Y eso llega a transformarse en esta. ¿Cómo se llama? Pistantrofobia. un grado de desconfianza que hace que la vida sea muy complicada, porque uno tiene que confiar. Por ejemplo, uno confía en muchos extraños cuando va manejando. Uno confía que el tipo que viene para el otro lado del auto no va a lanzarse todo el rato, sí, al frente, porque si no confiara no podría andar en auto. En los ascensores uno confía que la gente no se tire un peo. Claro, por ejemplo, o que no ponga partes de su anatomía en las manillas. Claro, porque por ejemplo que se mete un dedo a la nariz, no, y después lo puede dejar en cualquier lado. Uno confía que la gente no haga eso. Vivir claro en el mismo edificio que Alejandro Navarro. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Así no. No, uno tiene que confiar, o si no, en realidad la vida es terrible. También está la aisoptrofobia, que es... ¿Eso? Aisoptrofobia, que es tenerle pánico a verse en el espejo. Ah, eso me ha pasado. Hay una serie ahora en Netflix que es la Mansión Main, el nombre, la pesadilla. La Manon. Sí, la Mind. Sí, la. Y que Manor, hay una mujer, cada vez que mira en el espejo, hay un tipo con unos anteojos así que lo está mirando. Terrible. ¿A dónde te pasa eso? No. ¿No? Ojo con los espejos. Ojo con los... No te he mirado, ¿eh? Pero te ha pasado, ¿eh? Yo creo que. Cuidado. No, sí. Terminaste, Borjan. Me queda poquito. La última, como sea. Ese es de terror, dicen, ¿no? No. Terror político. Estoy en eso. Tomó el. ¡Votaron por él! ¡No! Oye, y finalmente en Argentina, esta historia de. Grabaron a un tipo porque hubo una marcha el fin de semana contra el gobierno. Y los argentinos son muy dados a la bandera argentina en las marchas. Y el cantito futbolero. El cantito y mucho ruido y cosas que sean celeste y blanco. Con la... Bueno, y un tipo estaba vendiendo cornetitas. Cornetitas blancas celestes. Pero lo que lo grabaron fue que las probó, eran 100, las probó todas él. ¡No! Y la deja. Y la deja. Y en pleno COVID, mira, el gallo... A todas las cornetas. ¿Qué hiciste con la bucela, boludo? Así que lo denunciaron por estar... Oye, ¿vieron el video de las declaraciones de Fernández? ¿Y cómo sube el... ¿Él? La cantidad de contagiados de COVID. Es que sale... somos un caso único en el mundo. Nadie nos iguala. Miren a Chile. Miren a usted así. Y va subiendo, subiendo, subiendo. Ya van como en 500 mil. O sea, mientras más se alababa su táctica, más mayor liga. Cantidad de gente con COVID. No, impresionante ese desempeño. Está en Infobae, si ustedes quieren verlo. Perfecto. Vamos con nuestros amigos avisadores. Marcelo, me estabas contando. Es una buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, que ha sido número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Mientras tus hijos crecen, tú haces crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos, financiar por ejemplo su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Por favor, ¿podemos volver al programa? Gracias. No, vamos. La economía de la radio. ¿No? Sí. Fake news vienen a continuación, ¿eh? Fake news a continuación news. Después de la pausa. Pero no van a creer, que es mentira lo que estamos diciendo. Fake news a continuación, vale. Vamos a hablar. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por... Radio. Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl.

En este caso, como estamos en una época electoral, ¿aquí hay algo de entre el apruebo y el rechazo de esas mismas fuentes, o es algo más anónimo, algo más, no tengo idea, más difícil de encontrar? O sea, anónimo, pero yo creo que obviamente cada personaje que va difundiendo esta desinformación en redes sociales tiene su corazoncito en algún lado, ¿ya? Claro, tiene una intencionalidad. Claro, exacto. ¿Qué otras cosas han dicho por ahí? Me acuerdo haber leído una que el CERVEL le corrigió, de que la persona que tenga alguna en la polera o algo, una preferencia, lo va a ir detenido, y le dijeron que no es así. Lo de la detención no lo tengo claro en este minuto exacto, pero lo que sí, no se puede ir con ninguna propaganda, no sé, un gorro, una polera, lo que sea, que diga, por ejemplo, apruebo o rechazo, o sea, que marque alguna preferencia. Sí, claro, lo que pasa es que el CERVEL, la información era, te van a llevar detenido, y el CERVEL dice, no, que lo que van a decir es, no puede entrar al local de votación, cámbiese, claro, sí. Y vuelva cuando quiera, sin en esos carteles. Sí, sí, es como lo dices tú. Ahora, ¿qué es lo que viste ahí, Tomás, que sea lo más ridículo, digamos, ¿no? Y que igual generó un cierto impacto. O sea, el más ridículo, que quizás era justamente el que les mencionaba recién, de que va a haber dos días de sí, votación, uno para cada lado, y otro que, bueno, no lo considero ridículo, digamos, pero que sí puede, como decía, influir en confundir, que la gente vaya o no a votar, es que se dijo también que se iba a implementar el voto electrónico. Que no era necesario ir a votar presencialmente, lo que también es falso, porque no hay ninguna reforma en ese sentido, y como decía, puede incidir en que la gente vaya o no ese día a votar. Claro, porque la intencionalidad va por ese lado, de llevar a que menos gente vaya a votar, por un lado, o que se decida cambiar el voto, digamos, al indeciso. A cambiar el voto. ¿Cuál es tu consejo más importante con respecto a... porque el tweet, por ejemplo, falso, siempre es, me llegó un dato muy certero. Familia de un coronel. Claro, ¿cómo uno tiene que enfrentar una información para creerla o no creerla? ¿Cuál tu consejo? Nosotros tenemos una nota que hicimos hace algunas semanas en nuestro sitio, en malaspinacheck.cl. Aprovecho de hacer el dato para que la gente lo visite. Por supuesto. Y ahí contamos varios tips para que la gente tenga en cuenta. Por ejemplo, y quizás se los haya mencionado también la otra vez que conversamos, fijarse mucho en el titular. Cuando una noticia no te deja indiferente y te genera emociones fuertes, como yo siempre digo, sobre todo emociones negativas, hay que pensarlo dos veces en el fondo antes de compartirla. Verificar la fuente, como bien decían ustedes, que sea una fuente confiable, no sé, de algún medio confiable o alguna fuente oficial. Muchas veces hay sitios web que se disfrazan de medios para desinformar, y finalmente adentro de la nota tienen información que no tiene nada que ver con el texto. Fijarse en las imágenes también, que de repente pueden ser manipuladas o descontextualizadas. Ahí hay varias fórmulas de fácil acceso. Tiene algo muy importante lo que dice, que en realidad la forma de frenar esto es no compartirlo. O sea, claro, si uno tiene... No ser tan automático en claro, difundir información. Por mucho de que la información esté de acuerdo con lo que tú quieres, o porque claro, realmente eso es lo que te tienta. ¡Oh, finalmente alguien lo dijo! Claro. Y lo retuitea o lo manda de nuevo y ahí... Hay reptilianos, claro. Sí. Claro, en el fondo uno está quizás muy acostumbrado al tema de la inmediatez, quiere sorprender quizás a algún amigo, algún familiar, y llega y reenvía nomás. Entonces el consejo, como decía, es pensarlo dos veces y darse el trabajo, que de repente tampoco es tan largo, de poder verificar en internet, que se puede hacer de forma fácil, como decía, o seguirnos en nuestras redes sociales, que nosotros estamos ahí siempre poniendo la desinformación para que la gente pueda estar... Y dentro de las redes mismas, ¿no? Está Twitter, Facebook, Instagram. ¿Cuál es la que... Y Facebook ha sido bastante señalado como uno de las redes que manipula mucho los datos y que permite la promoción de las fake news. ¿Te parece que es así o te parece que más o menos están todas parejas? Yo diría, y por lo que he podido conversar con otra gente que se dedica a checar información, la quizás más peligrosa es WhatsApp, pensando en que es una red mucho más íntima y privada, y ahí uno tiene contacto, no sé, familiares, amigos, qué sé yo, compañeros de trabajo, y tiende a creerle más a lo que le está diciendo esa gente que es más cercana a uno. No así en Facebook o en Twitter, son más abiertas, sobre todo Twitter más abierta, y que ahí, como ustedes decían, hay muchas cuentas anónimas que uno no tiene por qué creerle, en el fondo. Claro. Claro, pero yo creo que una actitud de incredulidad es bueno a esta altura del partido con respecto a las redes sociales. Y eso ha ido creciendo en términos de o sea, desde que hablamos la última vez, que fue unos meses atrás hasta ahora, ¿tú crees que hay un aumento o la gente es más moderada? Que hay distintos fenómenos que están ocurriendo y se mantienen, digamos, en el tiempo, que han acrecentado el tema de la desinformación y le dan mucha más fuerza y viralización. O sea, partimos nosotros el año pasado, empezamos este proyecto en medio del estallido social, después esto giró al coronavirus, donde también quizás hay un antes y un después, porque ha habido muchísima desinformación sobre eso, y ahora estamos en el fondo concentrados con el plebiscito, donde en la recta final de esta votación también se ha ido acrecentando muchísimo. Entonces, cuando hay momentos quizás más críticos, la gente también está mucho más sensible a creer en la desinformación, y tal vez por eso va aumentando en esos momentos. Sí, yo creo que lo más importante es mirar con siempre, estaba leyendo del CERVEL, entre las cosas que ha anunciado, de una comunicación de un tipo que daba un montón de instrucciones y decía, soy jurado electoral, así partía diciendo, y no existen los jurados electorales, era cuestión de averiguar un poquito. Y decía un montón de cosas, de cómo hacer, y después al final decía, por favor, reenvíenselo a sus cercanos para que sepan, hablaba del lápiz, puras cosas falsas. Claro, y que tuvo cierta y en términos de lo que fue el 18 de octubre, ¿no? Pasado, la conmemoración de este año del estallido social, ¿pasa algo con la violencia también? ¿O es algo que está ahí? Porque los medios han informado un montón de cosas, pero también se informaban muchas cosas en las redes sociales de violencia que no estaba chequeada, digamos. Claro, nosotros de hecho hicimos también una nota con varios chequeos del aniversario del domingo del 18 de octubre, y también había algunas imprecisiones o cosas falsas. Por ejemplo, trascendió y se viralizó que había existido un incendio en una estación de metro, que finalmente no fue en la misma estación, sino que en las inmediaciones de ella hubo una barricada, por ejemplo. Y también, no sé si vieron que salió que una colonia de gatos, 100 gatos, se habían quemado en el incendio que hubo. Finalmente era un grupo bastante más reducido. Entonces, así fueron, como les digo, en estos momentos más críticos, se acrecienta el tema de la desinformación. Perfecto. Bueno, Tomás, muchas gracias por tu contacto y esperamos que tenerte más adelante para verificarlo. Esperamos que haya sido Tomás con el que hablamos. Ojalá que haya sido tú, Tomás. No sabemos. Ya, pues, muchas gracias. Chao. Muy bien. Mala espina, check, entonces. Vamos con una canción que no sé si es la canción. Ya el chiste está agotado, ¿no? Pero bueno. No es la canción. No es la canción. Es por mal, se sabe. Time. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, estoy peleando en Twitter con Felo Fonseca, que era de Quirúsa, ¿lo conocí? Sí, po. Muy, muy pesado conmigo. ¿Y por qué si no le dice nada? ¿Y qué pasó? Por un chiste que le hice a Boric. Mira. Ah, sí, pero es que ahí yo encuentro que igual... La familia Fonseca es una familia señera en la música chilena. Bueno, pero ahora me caen mal porque me están me molestando. ¿Pero para qué? Ya, pero voy a votar, voy a ir a mi casa y voy a con mi vecino a quemar todos los discos de Quirúsa que tenía guardado. Yo no he podido conseguir el primero de Dikiruza en digital. Bótalo, lo bótalo. Tengo en casete nomás. Bótalo, bótalo. Dile a Fonseca que lo necesito. No, que voy a... ¿Habla tú con él? Úrsula y Celinda. Celinda, no conozco ninguna Celinda, pero Úrsula Andrews. Úrsula Andrews, Úrsula de la Sirenita. Úrsula. Más conocida como Patty Maldonado. La, que no me acuerdo el apellido. Úrsula. La actriz de Fuera de Control. Ah, Úrsula Eisenstein. Eisenstein, sí. Úrsula Corberó. Úrsula Andrés, Úrsula Achterberg. Esa. Úrsula Asperger. Asperger. Oye, ahí cosas está. Que pasaron 21 de octubre en la historia, se funda la FECH. En 1906. Un saludo a todos los que saludos mientras yo estuve en esa casa de estudio fueron dirigentes que eran todos a dedo. Hay que decirlo. En 1925 nace la gran Celia Cruz. Azúcar. A gozar. Diabetes. El 27 nace Monseñor Sergio Vallej y una población. Exacto. Sí. Y el 56 nace Carrie Fisher, que Leia. Fallecería Leia. Después en un avión, ¿te acuerdas? Aterrizando en Los Ángeles. No, fue en la capítulo 4 ahí, de Star Wars. Star Wars. En un 69 muere Jack Kerouac, que es un escritor muy popular en Estados Unidos. Sí, por el camino. En el camino, por supuesto, ahí murió. El año 71, Pablo Neruda recibe el premio Nobel de Literatura. Ay, mira. ¿Qué es lo que me están llamando? El discurso que voy a dar va a dormirlos profundamente. Señor rey de Suecia, despiértenlo, por favor. El año 2014, ¿qué pasa, Marcelo? No, me interesa. Es una el cosa año 2019, muy... Marcelo. Mira, el 2019, que estamos hemos hecho este como un trabajo de ver cómo hace un año las iba cosas pasaron. Pasando las cosas en torno al estallido social. Sí, pues. Bueno, ¿qué toca hoy? El 2019, a pocos días del 18, por supuesto. Antes del 25. Se deja sin efecto el alza que del transporte que había provocado. Como diciendo, con esto lo desactivamos. Se acabó esto. No, esto pero no prendió. Quiero precisar algo. Precise. ¿Precisar qué? Precisar qué. En infinitivo, vamos. Contarles que, previo a eso, que es un hecho concreto y que Marco muy bien dice que en el fondo hay una tardía respuesta. Intentaba. Hay que agregar a eso que con anterioridad la ministra de Transportes, Gloria Hood, dijo que era imposible aplicar la rebaja o el congelamiento. Mira. Que era imposible y días después sale el presidente. Cierto, no prendió cabro. Diciendo que se va a mandar al Congreso. Nada es imposible, como dijo Salavarrieta. Y ojo que ahí queda... No, perdón, lo si dijo Nicolás Massú. Perdón si me extiendo con esto. Sí, no, dale. Pero no, ahí queda la duda. Todas las historias son largas. Ahí queda la duda hasta hoy. Iba en la mitad recién. Me faltan. Sí, dame 5 minutos. Y ahí queda ahora la termino, duda. Ahora con esto no, termino. Chiquito. Ahí queda la duda de por qué, a pesar de ese hecho que ocurrió, sí, donde sí. La ministra de Transporte, Gloria Hood, dijo no. Es imposible. Imposible. A pesar de eso, y que después el presidente... Pero termina la frase. Pero no me dejas terminar. Dice, no, a pesar favor, de eso... A pesar de que el presidente por favor, Piñera amor, después, terminen. Efectivamente, aplica el congelamiento sí. De los famosos 30 pesos, no, está bien, la sí. Pregunta quedó instalada. ¿Por qué, a pesar de los... Vuelta para atrás. No, pero es que hay una pregunta. ¿Qué queda? Pregunta. A pesar de eso. A pesar de eso, ¿por qué? Recordemos que. Recordemos Clemente Pérez. Sí. Clemente Pérez sí. Dice. Había subido frase, el precio, no. Pero a pesar de eso. Mira, ya no prendió cabro. Recuerden que después de eso, el presidente Piñera hizo cambio de gabinete. Ya, y no cambió a Gloria. Y no cambió a Gloria. Esa es la frase. Y no la cambió a eso ahora, quería llegar. A eso quería llegar. Ese es el punto. Ese es el punto. No aportó nada. Disculpe. Es una duda. No. No aportó es mucho. Es una duda mucho. Que quedó establecida. Sí, por supuesto. No sacar comido de la vida. Mira. Es el cumpleaños de Kim Kardashian hoy día. Ah. La modelo. ¿Te gusta Kim Kardashian? No. Yo las confundo perfecto. Todas esas. Sí. El compadre, ¿no? El conocido como Orlando Cabezón Aravena y famoso, claro. No solo parece un entrenador exitoso, sino por el famoso maracanazo. Y no es lo que tú piensas. Está de cumpleaños. Bueno, Benjamín Netanyahu, también el primer ministro de Israel, está de cumpleaños hoy día. Y a ver, ¿qué pasa con nuestra actividad del día de hoy? Nos queda poco tiempo, y vamos a tener que volver. ¿Qué? Y esto es bien largo, Contarles que... Contarles que la Fundación Paz Ciudadana, a eso de las 10 de la mañana, presenta su Índice Nacional 2020, una edición que da cuenta de que las familias están siendo víctimas de delitos en el país, de la percepción de inseguridad de la población y de la evaluación de la ciudadanía hacia las instituciones. Ojo con el rol de carabineros y las autoridades encargadas de la seguridad pública. En los últimos estudios de Fundación Paz Ciudadana se señalaba esta brecha entre la gente que se sentía víctima y la gente que había sido víctima. Es decir, una cosa es que uno se sienta vulnerable, una cosa es sentirlo, y otra cosa es vivirlo. Es distinto a vivirlo. Vivirlo que sentirlo. Soñarlo. Y percibirlo. ¿Sabes qué? Primera vez que trabajo en un lugar donde se burlan de mí por hablar bien. Por hablarlo como corresponde. Oye, perfecto. Carolina, esto es muy bueno porque es el nombre que Solarrieta ha soñado toda su vida con dar. Sí. Carolina Altschweiger. Mira. Altschweiger. Es directora de Alma Brands. Mira. Y que tiene un estudio que se llama Empatía Social y Manejo de Conflicto. Dos desafíos para fortalecer la confianza hoy. Los ministros del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez de Minería, Baldo Procurisa y de Salud, Enrique París, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anuncian la sanitización con productos de nanopartículas de cobre. ¡Nanopartículas! En todos los locales de votación de la comuna. Las nanopartículas. O sea, Nano va a estar ahí. Sí. Hola. Nano va a estar en esa actividad. Oye, mira qué interesante, a las 11 de la mañana, la Democracia Cristiana va a ser un punto de prensa. No hay ¿Quién? La Democracia Cristiana. Pobre, ¿y por qué no hay nadie? Punto de prensa. Van a ir. Van a decir, ¿cuál era ese partido? ¿Cuál era? ¿Cómo se llaman eso? Van a básicamente hablar de los apoderados y apoderadas de su comando. Bueno, Marcelo, parece que ya se nos acaba el tiempo. No. Pero ¿cómo? Nanito nos coloca la base de la encuesta. No. Pues, no si contradigas a Nanito. Nanito no se puede... Y ahora nos ponen la base final. Ya, por favor, Marcelo. 1072 votos. Chile, vamos. Y les vamos a cobrar la palabra, por lo menos a estos 1000 personas. Dicen que 800 de estos que votaron van a ir a votar sí o sí. Del resto, aquellos que están pensando ahí en no ir a votar, el 5% es porque no le interesa la votación, el 5% porque le tiene miedo a la violencia y el 9% le da miedo contagiarse. ¿Qué? Así que hay un 10% de personas asustadas de contagio. Oye, ¿ustedes están asustados de contagiar? ¡Sí! ¡No! ¿Sabéis qué creo? ¿Qué? No quiero más cáncer, quiero contagiar. No, pero, necesita y media hora. Sí, un poco. Yo creo que ya tuve. ¿Cómo? Que fui asintomática. Lo hice como si fuera. Yo creo que fui asintomática. Abusiva. ¿En qué basas tu esa sensación? No sé. Ni una objetividad. Como lo sabes en el alma. Lo siento en el alma. Lo sentí en el alma. Mira, es algo que no les puedo explicar. Lo deberías en saber. Un minuto. Tus pulmones deberían saberlo, pero tú. También, pues. También, ¿y ahora crees que está el alma? Ahí, pues. Y yo sé pulmones, que me contagió. ¿Quién? No, no lo puedo decir. ¿Lo estás mirando? No. ¿Nanito? No está aquí. Ya no está con nosotros. Chuta. Pato Fres. No, se supo. Oh, qué pena más grande. Hoy un saludo a TVN. Sí. Un saludo para ellos también, por supuesto. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Seamos diferentes. Espérenme. Ahí está. Oye, Marco, ¿tú sabes cómo partir excelentemente todos los días? ¿Ah?